nos gustaría contar el origen del día de hoy. Perfecto. Que es un 28 de septiembre, que nos parecía importante recuperar la historia de hace 25 años en nuestro país. Fue el quinto encuentro latinoamericano feminista y del Caribe, que mujeres de todo el continente se juntan a debatir sobre las problemáticas que tenemos como mujeres, diversas, pues, venían compañeras de afros, de pueblos originarios, de las grandes ciudades, y se juntaban a debatir, y una de las proclamas de ese encuentro fue retomar la lucha por el aborto legal y decidir que este día sea un día de lucha, ahora en adelante, de ese encuentro, y retoman la fecha del 28 de septiembre las compañeras de la delegación de Brasil, porque un 28 de septiembre de 1800, no me acuerdo exacto la fecha, es el día que se declara en Brasil la libertad de vientres. Ajá. De las mujeres esclavas. Entonces, la importancia de las mujeres organizadas de resignificar nuestra historia y declarar ese día de lucha de en adelante por el aborto legal en el continente latinoamericano, que en la mayoría de los países es ilegal. Claro. Y criminalizada a las mujeres. Entonces, como se retoma ese día de lucha de las mujeres esclavas en nuestro continente, para seguir hoy, a 25 años de esa proclama, seguir luchando por el aborto legal. Entonces, a partir de ahí, todos los 28 de septiembre seguimos en las calles. Y con lo que ustedes preguntaban de la situación en nuestro continente de las mujeres, el acceso al derecho a abortar, a interrumpir su embarazo, el continente latinoamericano es el que está más en riesgo en cuanto a la salud de las mujeres, en lo que es a nivel mundial. Solo muy pocos países tienen una legislación o han declarado, no sé, en nuestro país el aborto es legal en dos situaciones, aunque no se cumplen, que es la causal salud y por violación. Uruguay es el más progresiva en cuanto a derechos. Las mujeres pueden interrumpir su embarazo solo si están solo si lo hacen adentro del sistema de salud público y en base a las diferentes instancias que te pone el Estado hacerlo. Claro. Pero tenemos, no sé, casos como de mujeres que están presas por hacerlo de forma por fuera del sistema público. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Obviamente es un logro muy grande para las mujeres uruguayas, porque ha disminuido los riesgos de la salud a la hora de interrumpir tu embarazo, pero siguen estando criminalizadas aquellas mujeres que lo hacen por fuera del sistema de salud público, ¿no? Ni hablar de otros países como Chile, Paraguay, Brasil, la mayoría, si uno ve los mapas de los continentes, de qué países tienen la legalidad o ciertos avances de no criminalizar, nuestro continente está todo rojo en cuanto al impedimento de acceso a este derecho. Claro. Clarisa, Juliana te saluda, buenos días. ¿Qué tal? Quería preguntar en relación a las declaraciones del Papa hace menos de un mes, perdonando, disculpando el pecado del aborto. Bueno, ¿qué evaluación hacen de estas declaraciones y el lugar contemporáneo que tiene la Iglesia Católica en relación al debate del aborto? A nosotras desde la campaña y a las organizaciones de mujeres no nos sorprende estas palabras. Esperar otra cosa del Papa sería no desconocer la historia de la Iglesia en nuestro país, nuestro continente, la figura de Bergoglio relacionado a la dictadura militar, antiderechos de todo tipo contra las mujeres y la comunidad LGTB. Entonces no nos sorprende, ¿no? O sea, es como totalmente reaccionario. Las mujeres no necesitamos el perdón del Papa ni nadie para hacer valer nuestro derecho. Hay como toda una ola que espera que el Papa sea otra cosa, que nosotras tenemos bien claro de lo que representa su figura y lo que viene a plantear las políticas eclesiales y del Vaticano. Entonces, nada, es como puedo decir las frases más graciosas que han salido en cuanto a nada, que no necesitamos ni el perdón, ni de Bergoglio, ni de nadie a la hora de la autonomía de nuestros cuerpos. Es como desconocer la historia de esta figura. Clarisa, vos recién mencionabas que aquí en el país hay algunos casos donde se pudiera llegar a realizar la práctica y la justicia muchas veces aparece justamente como mediadora ahí en el medio y no termina de salir las cosas como supuestamente están escritas en una ley. Te pregunto justamente por el rol de la justicia, ¿cómo entienden ustedes que sigue funcionando, qué funciona y cuáles serían las cosas que se deberían ajustar, ¿no? Y por un lado, obviamente siempre es criminalizar a la mujer que decide a acceder a este derecho. En nuestro país el aborto es legal, como había dicho antes, con dos tipos de causales. La causal salud, que engloba como esferas, que es lo psíquico-emocional, la física y la social. Y la causal por violación. Estas mujeres que presentan estas causales, aunque nosotros decimos que todos los abortos son legales, pero bueno, en este momento histórico pueden acceder a un sistema de salud pública por estas causales, la mujer se encuentra con una violencia machista, institucional, a la hora de valer este derecho. Muy pocas llegan a hacerlo valer, aunque sabiendo que su derecho, y los médicos también hacen provecho de muchas veces de que no desconocemos este derecho de las mujeres. Ahí las campañas, las organizaciones actuamos y acompañamos y tratamos de facilitar mediante la denuncia, el escrache, la organización, que este derecho sea realizado. Ahora, las mujeres que llegan en una situación de un aborto que no es legal en un sistema de salud, ahí sí también la justicia accede y lo puede hacer en cuanto a nada, denunciarla porque ha decidido interrumpir su embarazo o cayó en un sistema de salud, un aborto en curso. Entonces, nada, es la justicia obviamente actúa de forma corporativa con el sistema médico. Muchas veces los médicos denuncian a estas mujeres antes de ayudarla a resolver este problema y salvar su vida y su salud, y las denuncian y nada, hay que después salir a bancar las situaciones del movimiento de mujeres, ayudando a solidarizándonos desde lo legal hasta el acompañamiento que se necesita. ¿Cómo está pensada la actividad del día de hoy? Y hoy en todo el país, la campaña nacional, de la cual muchas organizaciones somos parte, haremos diferentes acciones según la región. Hoy en La Plata haremos una radio abierta, lo que le decimos los mesazos de la campaña, volanteada, agite, una semaforeada. A partir de las 11 de la mañana, y pues ahí las compañeras de Capital, junto con Zona Sur, con Urbano, se juntan en el Congreso de la Nación alrededor de las 4 y media de la tarde, para también visibilizar este día de lucha y seguir denunciando que se sancione y debate el proyecto de ley de la campaña.